Lo que en verdad postula y reivindica el fatuo Andrés L. Mateo en su apología del leproso moral Juan Bo, y lo hace como impostor de la filosofía que en su huida y en bancarrota se refugia en la sofística y las construcciones lingüísticas en base a sofismas, de ahí que se vista con la fenomenología y el fenomenalismo como expresión del más decadente agnosticismo del que fuera precursor Immanuel Kant, tras quedar este marcado por ese vacilo del materialismo vergonzante, cobarde e inconsecuente en el que se refugian los David Hume y comparsa, usado como un traje de ocasión y de encubrimiento de su propia naturaleza ideológica infame por el positivismo, recreación y producto de la reingeniería a lo Dr. Frankenstein por el esquizofrénico Augusto Comte, tras hacer acopio de todas las carroñas provenientes del cadáver maloliente de las viejas ideologías europeas que Marx y Engels, partiendo de la correspondiente crítica de la ideología alemana, habían pulverizado en su magistral obra que lleva este mismo nombre y de la que, por no encontrar editores que la financiaran, apelaron al drástico recurso de entregársela a la crítica de los ratones para que éstos la devoraran. Y por ello, al aparecer en el escenario del mundo filosófico la nueva moda que tanta algarabía causara entre la burguesía y la pequeña burguesía de Europa, Marx, con su conciso juicio crítico, la crucificara con su dramática sentencia de: ha aparecido una nueva carroña, hecha de restos de un cadáver insepulto, al que han dado en llamar positivismo, cuya autoría es de un tal Augusto Comte. La condición de fatuo de Andrés L. Mateo, que presume y alardea de su propia ridiculez en que se explaya fingiendo ser un docto conocedor de la filosofía, y apenas lograr dar cátedras solemnes de su olímpica y garrafal ignorancia supina en dicho campo, se reafirma cuando lanza la audaz aventura de pretender dar calidad moral y ética a nada más y nada menos que al comprobado leproso moral Juan Bo, y elevar al sitial de ejemplo ético y moral a este para las nuevas generaciones del porvenir, reconociendo y admitiendo que los que han formado su extenso y variopinto discipulado son prototipos y arquetipos de la canalla encarnada en cuerpos humanos de hombres y mujeres que ni como piltrafas para alimentar perros y animales son aptos, dado que su toxicidad es de tal inconmensurable magnitud que si esos los ingieren como alimentos corren el riesgo de quedar envenenados, o en otras palabras, que si se cambian por mierda, se pierde el envase. Así reconoce que la juventud dominicana no tiene nada que ir a buscar al PLD de Danilo Medina, de Margarita, de José Ramón Peralta, de Gonzalo Castillo, de Leonel, de Díaz Rúa, de Félix Bautista, de Jan Alain, de Henry Molina y un largo etcétera. No obstante, omite las otras partes de la legión interminable de leprosos morales integrantes de las anteriores generaciones de las crápulas ignominiosas que forman esos otros contingentes anteriores a los de los pálido pelegato bochistas, entre los que sobresalen los comprobados leprosos morales, agentes pagados de la CIA y viles canallas, politiqueros mercenarios y rabiosamente vende patria, vende pueblo y anticomunistas a ultranza, como los Ogui Pie, alias Peña Gómez, Pablo Casimiro Castro, Rafael Alburquerque, Atuey de Camps, Rafa Gamundi Cordero, Mon Castillo, Nicolás Silfa, Fello Suberbí, Rafael Hipólito Mejía, como los bastardos tales como Tony Raful sin más y el mismo oportunista y caballo de Troya de los jesuitas, Andrés L. Mateo. Precisamente de los baladíes y alcahuetes infelices falsos criterios de que parte el fatuo presumido Andrés L. Mateo para hacer alarde de su ridiculez en sus necios afanes de transfigurar al leproso moral Juan Bo en un ícono e ídolo de moral y de ética, es que se desprende con carácter irrefutable nuestro juicio de que ese fatuo presuntuoso y ridículo de Andrés L. Mateo, en lo que a filosofía se refiere y de la que tanto gusta hacer ostentación de ser un docto conocedor, al fin y al cabo es, como hemos ya afirmado, un supino ignorante. El uso de Immanuel Kant como parapeto y escudo para acreditar al leproso moral Juan Bo surte un efecto contrario al buscado por él. Y de su empleo de Immanuel Kant con sus absurdos y estupideces sobre la conciencia y la moral, terminan por dejar enterrado a su defendido leproso moral Juan Bo como una basura ignominiosa y pestilente, dado que pone de relieve su perversa catadura, la del leproso moral Juan Bo, de estafador, embaucador, simulador y traficante desalmado de todo cuanto sea principios. Empecemos por recordar que en una de sus tantas contradictorias metamorfosis, quizás por su intrínseca naturaleza inmanente de podrido kantiano, sin nunca haberlo estudiado, ya que si hay un rasgo sobresaliente e innegable que tenemos que reconocerle al leproso moral, es su rechazo al estudio razonado y lógico, por lo que siempre se le tuvo por un reconocido caprichoso y en extremo superficial. El leproso moral Juan Bo sí que fue un arquetipo y prototipo de lo que es ser fatuo, dado a presumir y hacer ostentación de hasta lo que no conocía ni había estudiado, pero de lo que ridículamente alardeaba de ser un profundo y experimentado conocedor, tal cual ocurrió con lo del nacionalismo y Trujillo como su padre y prototipo, lo del pentagonismo, sustituto del imperialismo, sin dejar de mencionar que sus gallaretas y coro de alabarderos ahora tienen que meterse sus asquerosas lenguas en el lugar más oscuro de sus sucios cuerpos, y que no es la boca, sino sus traseros pestilentes, puesto que todos y cada uno de la última docena de presidentes del imperialismo norteamericano, desde Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, los Bush, Clinton, Obama, y muy especial y distinguidamente Trump, que supera a Hitler y a Mussolini muchísimo a poquito, desmienten lo del pentagonismo, cuya teoría es una estafa sin precedentes, carente de toda base histórica, económica, social, política y de inteligencia. Lo que el farsante y estafador embaucador, como ridículo, presuntuoso e ignorante rampante de filosofía, Andrés L. Mateo, tiene a bien resaltar como aval del alto nivel intelectual del leproso moral Juan Bo, al querer destacar que es de un bribón, como al fin y al cabo resulta el vergonzante Kant de la etapa de sus críticas, que el leproso moral copia su pretendido y cuestionable marco de su integridad moral, ya que Kant, en lo que a este asunto respecta, poseía ideas más atrasadas que las de un triciclero haitiano. Recuérdese que en una fase de sus metamorfosis, el leproso moral subrayaba que él era marxista pero no leninista, y bien se supondría que el felón sabía muy bien lo que decía, por lo menos en lo de que era marxista pero no leninista. Así como tal, exploremos un poco para ver lo que de ello resulta. Dice el apologista fatuo y farsante, conocedor de filosofía, laureado escritor, profesor y académico, Andrés L. Mateo, que Juan Bosch tomó el marco o los ribetes de su conciencia moral, tomándolo, que sería más bien copiándolo, de las consideraciones kantianas. Y cita, en colaboración de su autorizada opinión académica y de catedrático universitario, lo que el leproso moral escribiera en uno de sus panfletos, Trujillo, causas de una tiranía sin ejemplo. de que la creación de la conciencia moral es el fin último de la evolución social. Lo que persigue el hombre es lo bueno, lo bello, lo útil, lo justo y lo verdadero están dirigidos al establecimiento de una sociedad en que la conciencia moral esté educada y evolucionada, que la bondad sea un principio naturalmente ejercido por todos los asociados. Ahora bien, comparemos y hagamos un ilustrativo ejercicio de contraste entre esas inmanencias kantianas que suscribe y hace suyas el leproso moral Juan Bosch, como bien lo dice su alabardero, el fatuo jesuita Andrés L. Mateo, con toda su soberana ridiculez desplegada por lo más alto, con ciertos pasajes breves de Carlos Marx y Federico Engels respecto a estos asuntos, en lo que lo de la conciencia moral es casi un insignificante accidente práctico y conceptual. En la ideología alemana, de la que ya hicimos mención, Marx y Engels dicen: el hombre tiene una conciencia, pero ella no existe en principio como pura conciencia. El espíritu lleva primero la maldición de estar abrumado por la materia, que se presenta aquí bajo forma de capas de aire, de sonidos, en suma, bajo forma de lenguaje. El lenguaje es tan antiguo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica que existe para otros hombres y, por consiguiente, para mí mismo. La conciencia real y el lenguaje resulta ante todo como la conciencia de la exigencia de la necesidad del comercio con otros hombres. La conciencia es, pues, ante todo un producto social y permanece tal mientras los hombres existan. La conciencia es naturalmente, en primer término, simple conciencia sensible del contorno sensible inmediato, conciencia del lazo formado con otras personas y otras cosas exteriores al individuo consciente de sí. Es también conciencia de la naturaleza, que al principio se opone a los hombres como una potencia completamente extraña, todopoderosa, inexpugnable, con la cual los hombres tienen una relación puramente animal y que se impone a ellos como a un rebaño. Es, pues, una conciencia puramente animal de la naturaleza, religión de la naturaleza, justamente porque la naturaleza no está aún históricamente modificada, y por otra parte es la conciencia de la necesidad de entrar en contacto con los individuos circundantes, el comienzo de la conciencia social. Y continúan Marx y Engels: no es la conciencia la que determina la vida, es la vida la que determina la conciencia. En el primer caso se parte de la conciencia como del individuo viviente, el mismo. En el segundo se parte del individuo viviente real y se considera la conciencia como su conciencia, de ese individuo que se manifiesta prácticamente. Hasta aquí la cita. Es obvio que para el supuesto marxista, pero no leninista, y contrario de manera frontal con Marx y Engels, el leproso moral Juan Bo, aceptando su fatuo recurso de que se puede ser marxista pero no leninista, existe una conciencia moral como elemento básico y fundamental a partir de la cual se inicia la evolución social, cuya culminación, según las elucubraciones mágico-fantásticas y religiosas e idealistas de Immanuel Kant, será la perfección de la conciencia moral. Sin embargo, Marx y Engels, en el materialismo histórico, creación resultante de sus prácticas de luchas y estudios, la base y el impulso de preocupación inicial, permanente y fundamental de la sociedad de los hombres, es la procura, producción y obtención de los medios materiales con que satisfacer sus necesidades de alimentación y supervivencia. La felicidad del hombre solo es válido afirmar que es la finalidad última del hombre social cuando se comprende que la felicidad del hombre estriba en la satisfacción de sus necesidades materiales de alimentación, de agua, de vivienda, de protección, de defensa, etcétera. Y luego de lo cual vienen surgiendo como necesidades espirituales, que al fin y al cabo es un resultado de la evolución de las posibilidades materiales. Citemos a Marx y a Engels para sellar toda posibilidad de dudas y cosas por el estilo. El conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se edifica una superestructura jurídica, política y moral, a la cual corresponden formas de conciencia social determinadas. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser. Es, por el contrario, su ser social el que determina su conciencia. Pero es indudable que Andrés L. Mateo es un fatuo y farsante, un verdadero charlatán e irresponsable, una perfecta carroña jesuita, agente del dominio imperialista y de las corporaciones parasitarias, Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes. Es un crimen de lesa humanidad ponerle a la juventud y al pueblo, como a la nación dominicana, al leproso moral Juan Bo, transfigurado, y dándolo como segura fuente en la que deberán beber las nuevas generaciones de jóvenes y de políticos nacionales, como si no fueran suficientemente aleccionadoras las lecciones y enseñanzas repugnantes de esa misma fuente del leproso moral Juan Bo y del bochismo que el pueblo y la nación hemos recibido. Creemos que una vez más la falta de formación verdaderamente intelectual y cultural de nuestra siniestra pintoresca intelectualidad, con el caso de Andrés L. Mateo a la cabeza, de un nefasto coro de apologistas irresponsables y fatuos, cuya meta es la iconización y adoración del ídolo con pies de barro, creado sincréticamente alrededor del nefasto leproso moral Juan Bo, viene resultando un nuevo complot para seguir estafando y engañando al pueblo y a la nación dominicanos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.